En nombre del intendente regional y de los consejeros regionales de la quinta región, queremos manifestar nuestro malestar, nuestra total molestia respecto del acto que hoy pretende realizar el alcalde Jorge Sharp en Valparaíso, de dar inicio a los trabajos de la construcción de la escuela Ramón Barros Luco. Esta reposición que será construida única y exclusivamente con fondos del FNDR. Estamos hablando de 6.000 millones de pesos. Creemos que no es lo que corresponde, más aún cuando los precursores de esta gran obra no fue precisamente esta administración municipal. Esto viene de mucho tiempo antes, donde los consejeros regionales fuimos actores relevantes, nos reunimos con el centro de padres, nos reunimos con los alumnos, nos reunimos con la comunidad y finalmente aunamos voluntades para sacar adelante este tremendo proyecto. No es un proyecto barato, es un proyecto de 6.000 millones de pesos, donde el consejo regional, el gobierno regional, fue actor clave, no solamente en la decisión, sino que en el financiamiento. Entonces, no podemos decir otra cosa que manifestar este malestar, porque no fuimos considerados. Hoy día el alcalde está haciendo un acto con su alcaldía ciudadana, con personas que jamás tuvieron una gota de participación en este megaproyecto, y los actores verdaderos, los que hicieron la pega, no están invitados.